Muy bien, 15:06. Seguimos. Ahora sí nos vamos a meter de lleno con la entrevista del día de hoy, porque, claro, hoy es agosto, estamos recién a 14 de agosto, todavía no llegamos a mitad de mes, y agosto comenzó con una campaña intensiva en la vía pública sobre prevención y sensibilización del VIH. Y por eso le vamos a dar la bienvenida a Estela Carrizo, una gran activista a nivel local y también una referente de la red. ¿Cómo estás, Estela? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación y, bueno, gracias por esta posibilidad de poder compartirles a toda la audiencia el trabajo que estamos haciendo. Siempre que vamos a hablar de una temática tan sensible, nos ponemos en comunicación con ustedes porque entendemos que hay que hacerlo en primera persona, ¿no? Digo, hay información que yo o que nosotros o nosotras quizás no la tenemos. Entonces, me gustaría preguntar primero, ¿por qué agosto, si hay algún motivo por el cual en agosto se comenzara con esta gran campaña intensiva? A nivel nacional, entiendo que es. Sí, mira, nosotros desde la red elegimos agosto para un poco también en este contexto que tenemos, que el día 12 de agosto ha sido también día de la visibilización de las personas que viven con VIH, y bueno, y también retomando un poco lo que decías, ¿no? Esto de sin hablar con los interlocutores válidos, ¿no? Y bueno, en estos días hemos visto también mucha gente expresarse y pocas veces se dejan expresar a las comunidades. Así que nosotros desde Mar del Plata lo planificamos desde agosto, en otras son 5 provincias que estamos trabajando, ejecutando este proyecto nacional, que tiene que ver principalmente en la promoción de la nueva ley de VIH, que ya fue sancionada hace 2 años, y lo que estamos buscando es que para el 2030 poder acabar con esta pandemia del VIH y, bueno, poder acercarnos a todas aquellas comunidades, a aquellas personas que no saben su diagnóstico. Tenemos más o menos un 13% de personas que tienen VIH y no lo conocen. Y también lo que queremos hacer es, bueno, no solamente difundir esta campaña en los medios masivos, sino también acercarnos a los barrios, a los sectores más populares, y bueno, nuestro proyecto tiene el eje de comunicación, un eje que tiene que ver con acceder, que la comunidad pueda acceder al paquete de prevención combinada, que son el testeo de VIH, sífilis y hepatitis C, insertarte al sistema de salud, si tenés sífilis positiva ya te llevamos a que te pongas el tratamiento de penicilina, si tenés VIH positivo también te hacemos el circuito en el SEMA y de hepatitis también, y si te salió negativo todo, bueno, lo que hacemos es concientizarte, darte una posconsejería, ofrecerte lo que es los preservativos en forma gratuita, y también el paquete biomédico que tiene que ver en tomar tratamiento profiláctico, de profilaxis para evitar la transmisión. Aquellas comunidades que van a salir un fin de semana y que por ahí van a tener algún tipo de conductas y que no quieren o no pueden negociar el preservativo, existe el tratamiento preventivo de tomar durante 3 días un tratamiento de pastilla para evitar la transmisión del VIH, y aquellas personas que por ahí estuvieron expuestas y se les rompió el preservativo o tuvieron algún tema de un sexo no consentido, también tenemos un tratamiento por 1 mes para evitar la transmisión del VIH. Así que tratamos de difundir todas esas herramientas. Y después, bueno, una campaña sobre lo que es estigma y discriminación, la promoción de la ley, que tiene que ver con que la gente pueda acceder a una jubilación anticipada, aquellas personas con VIH, con 50 años y 20 años de aporte, 10 años de diagnóstico, y aquella persona que tiene el resultado positivo, que pueda acceder a una pensión dentro de la ley, que ya no es contributiva, sino que es una ley dentro de nuestra nueva ley que se tramita en ANSES. Así que, bueno, estamos difundiendo todo este paquete que es grande. Así que bueno, nosotros empezamos en agosto, hoy empezamos con una presencia en los barrios populares, articulando con los movimientos sociales. Hoy se empieza con la primera olla popular de la iniciativa Todo por los Barrios. Vamos a estar en el polideportivo y haciendo testeo a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, donde se entrega la vianda a la familia, ahí vamos a estar haciendo prevención. Mañana estamos en el shopping Los Gallegos también, asistiendo también a una charla sobre ITS, y también mañana tenemos una charla en el Hospital Hussein con el doctor Ferro. Bueno, y estamos sensibilizando también a los concejales y, bueno, promoviendo que se impulse la adhesión a la Ley Nacional de VIH en la ciudad de Mar del Plata. Así que, bueno, estamos ahí articulando y negociando nuestra difusión en la vía pública. Así que, bueno, seguramente nos van a ver en los próximos meses en la Rambla, en el centro, en la catedral y, bueno, en diferentes lugares promocionando el uso del preservativo. Y también estamos empezando, en agosto comenzamos a salir a las zonas rojas 2 veces por mes, también para acceder a aquellas comunidades un poco más criminalizadas y perseguidas, que también puedan tener el acceso a los dispositivos de salud. Tengo muchas preguntas para hacerte, como siempre. Estela, yo sé que cada vez que venís, cada vez que charlas con nosotros, primero toda la predisposición, y ya hay cosas que uno las va sabiendo, hay cosas que no, pero el público se renueva y me parece importante entonces volver a hacerte algunas preguntas, aunque quizás algunas ya las hayamos dicho en muchas oportunidades. Pero digo, qué importante, yo noté 4 cosas de todas las que dijiste que me parecían muy importantes. Los testeos, la información, la jubilación y esto de estar en los barrios populares y en las zonas rojas, ¿no? Como puntas que me parecían importantes profundizar. Digo, en los testeos y en el seguimiento, en este contexto tan difícil, en este contexto de tanta precariedad, en este contexto en el cual no hay insumos médicos, digo, yo, como una persona que pertenece al colectivo de la diversidad y que no tengo ningún tipo de barrera para cuidarme, apelo a los testeos de manera asidua para poder controlar mi propia salud. Digo, porque también hay una mirada muy estigmatizante y no siempre tiene que ser así. En este contexto que te decía, ¿no? De poca guita para insumos médicos, ¿ustedes siguen sosteniendo los testeos igual? ¿Lo pudieron seguir sosteniendo o llevándolo adelante en diferentes lugares? ¿Cómo hacen para poder abarcar esta demanda? Que aparte, bueno, también sabemos que cuando no hay guita, que cuando la pobreza es tan tremenda, también empiezan la falta de cuidados, ¿no? Los cuerpos empiezan a ser más vulnerados, digo, todo se pone en juego más rápido. Sí, mira, nosotros tenemos un fuerte compromiso en evitar las nuevas transmisiones, principalmente evitar nuevas discriminaciones y evitar nuevas muertes. Para nosotros es un eslogan, 0 nuevas infecciones, 0 nueva discriminación uh-huh. y 0 muertes. Entonces, más allá del recurso que hay, siempre estamos poniendo nuestro voluntariado, nuestro activismo al servicio de la comunidad. Esto lo hemos venido haciendo durante estos 28 años. Nosotros tuvimos una gran caída de compañeros del sistema de salud en momentos de pandemia. Hemos trabajado con la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires es el lugar donde se centran los mayores diagnósticos de todo el país, y Mar del Plata es una de las arterias en donde se notifican todos los años una gran cantidad de personas con VIH. Entonces, hace 7 años que tenemos nuestro centro de testeo que busca llegar a aquellas comunidades que no pueden irse a las 7 de la mañana claro. o sacar un turno. Buscamos un dispositivo que sea amigable, que sea de calidad, que tenga calidez también, donde la gente que venga se sienta acompañada y que se sienta que no lo vas a dejar y hasta que entres al sistema de salud y después te vamos a hacer todo el seguimiento para lo que son las políticas públicas. Y bueno, por eso trabajamos tanto en una nueva ley. La ley, como son, las leyes están y hay que hacerlas cumplir. Entonces ahora estamos en el momento de que esa ley se conozca, que esa ley se sepa, y bueno, podemos decir que dentro de todas las desgracias que hoy estamos pasando, tenemos un Estado provincial presente, que es el que nos provee de todos los insumos que nosotros hacemos para nuestros testeos. Nosotros tenemos una efectividad de nuestros análisis. Nuestras pruebas rápidas tienen una excelencia, son ya de 3.0, todas las técnicas que usamos, con una efectividad de un 99%, así que bueno, todos los años estamos actualizándonos. Este año el Estado nos da las pruebas para que en el mismo pinchazo vos te puedas ir con tu análisis de VIH, hepatitis y hepatitis C, donde la hepatitis C se cura, la sífilis se cura, claro. Estamos coordinando con el materno infantil también porque tenemos metas en común, de acabar con la sífilis con la adolescencia. Entonces, bueno, hemos articulado esos 2 programas en donde nos estamos haciendo fuerte para poder llegar a aquellas juventudes. Y después, teniendo garantizado lo que es el los recursos, los preservativos, donde nosotros entregamos mínimo 15.000 preservativos mensuales, en donde las comunidades de vienen a buscar a la red, vienen a buscar los chicos de la escuela, vienen a buscar las trabajadoras sexuales, todas las diversidades, y acá siempre se le entrega preservativo, siempre es una vigilancia que hacemos de contar con esos insumos, por eso también participamos en mesas políticas a nivel de la política pública. Lo que nosotros hacemos es, somos un brazo ejecutor de la política pública, claro, de las estrategias provinciales y nacionales que tenemos en el país. Y desde la municipalidad tenemos esto de que recepcionan a la persona, también tenemos algunos pequeños insumos como los capilares o las agujitas para pinchar, que también nos las provee la municipalidad. Tenemos la supervisión del equipo de bioquímicos de la municipalidad, así que tenemos acompañamiento porque somos esa comunidad que puede llegar a lugares donde no puede llegar el Estado. Así que estamos haciendo ese trabajo en conjunto y, bueno, nosotros vemos que nuestro dispositivo tiene mucha llegada a comunidades que pueden manejar las redes sociales, porque hoy las juventudes se informan de otra manera, tienen acceso a la profilaxis de otra manera, pero hay otro sector, que son nuestras juventudes más populares, que no están usando estas herramientas. Entonces estamos acercándonos a los barrios y articulando con los movimientos sociales para poder llegar con esta campaña de testeo a los barrios, ¿no? Así que, bueno, estas son como somos como guardianes de la política pública y buscando que los recursos lleguen. Y, bueno, este año ganamos un proyecto. Hace dos años nos habíamos presentado un proyecto nacional con otras organizaciones, lo ganamos. Así que estamos recibiendo un apoyo de financiamiento para poder sostener el trabajo que estamos haciendo, que es, bueno, el trabajo de los promotores, poder movilizarnos en un vehículo. Tenemos trípticos para que la gente pueda leer de esos trípticos. También estamos haciendo una campaña en lo que es todo farmacias, en donde son los hospitales de salud, en donde se atienden las personas con VIH, en donde estamos dejando unos afiches con un QR que tiene un recursero sobre la nueva ley de VIH, manual de ESI, bueno, información de importancia para los colectivos afectados al VIH. Así que, bueno, estamos haciendo ese trabajito de estar en cada uno de esos lugares donde van las personas con VIH a buscar atención y en este tiempo, a partir de la jubilación y de la pensión, estamos plantando bandera en el Hospital Hussein, trabajando con PAMI, porque hoy nuestros compañeros ya se están jubilando. Claro, y eso... teniendo PAMI, entonces estamos sensibilizando al Hospital Hussein para que sea el centro de atención para nuestros adultos mayores. Así que también estamos trabajando y, como en algún momento trabajamos en el regional, en el materno infantil, cuando fuimos a tener familia... como también fue Colonizalta, como fue el SEMA, bueno, hoy nos toca sensibilizar y formar a un grupo de profesionales para que puedan recibir atención los adultos mayores, que también, aquellos que son sexualmente activos, también están en riesgo de contraer el VIH. Así que el VIH no te distingue, sino que el VIH le puede llegar a cualquier persona que es sexualmente activa, que por ahí no pudo o no supo tener conductas responsables, porque, bueno, la transmisión en Argentina, el 99% es a través de la vía sexual. Claro. Así que, bueno, estamos juntando la fuerza a un montón de personas, no solamente la red, la red por ahí está haciendo esta campaña para poder tener un jefe de prensa que nos pueda hacer todo lo que es el contacto, difundir las gacetillas, hacernos las entrevistas, un flete para poder llevar nuestro gazebo, ahora vamos a tener gazebo, tenemos silla, tenemos los preservativos, tenemos la folletería, tenemos el afiche, y bueno, y es esto, llegar a los principalmente a los sectores más populares, que todavía esa comunidad llega muy tardío al hospital, ¿no? Cuando saben de su diagnóstico, muchas veces son con algún síntoma avanzado. Y, bueno, nosotros creemos que si una persona tiene el diagnóstico oportuno, puede tener una calidad de vida y una vida mucho mejor que aquellas personas que enferman. Totalmente. Estela, me gustaría saber también, digo, han pasado los años, hemos avanzado en muchas cuestiones, pero hay algunas que por ahí todavía cuestan incorporar, que tiene que ver con la información. Digo, la información ustedes la transmiten, la información está, pero ¿cómo se recepciona en la comunidad cuando se sigue hablando del VIH, se sigue hablando de métodos de prevención? Y todavía, digo, te lo transmito como una duda, pero también como algo que me pasa, ¿no? Cuando se sigue hablando de los métodos de barrera para cuidados y prevención, hay que luchar con esta creencia de que, bueno, eso ya está superado, como, ¿no? Y todavía queda en el imaginario una desinformación cuando hablamos de VIH. Sí, así es. Mirá, nosotros dentro de este proyecto que estamos haciendo nacional, estamos haciendo una investigación también nacional, ¿viste? Tenemos dos investigaciones. Una tiene que ver con los prejuicios, con los saberes, con los mitos, ¿no?, que tiene la gente sobre el VIH, que es para la comunidad en general. Y esto, en unos meses vamos a tener un diagnóstico nacional midiendo en diferentes puntos del país. La otra es específicamente para personas con VIH, donde estamos midiendo el grado de discriminación que han sufrido las personas en los últimos años, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito social, porque mucha gente deja de asistir a actividades sociales por su diagnóstico, por el estigma social o por el estigma interno. Y esos datos los vamos a tener dentro de unos meses, los vamos a estar compartiendo. Así que también este proyecto nos va a dar una herramienta como para después presentarlos a los tomadores de decisión y poder planificar acciones que favorezcan mejorar las prácticas, ¿no? Entonces, dentro de esa encuesta hay muchas cuestiones que tienen que ver con si la gente tiene conocimiento sobre las barreras, claro, y sobre los métodos. Y bueno, todavía encontramos por ahí mucha desinformación, mucha ignorancia. Así que bueno, la intención de este año, casi dos años vamos a tener el proyecto, es articular con otros sectores de salud, y va a haber muchas charlas de VIH, y va a haber muchas actividades sobre las ITS, porque bueno, lo que buscamos es concientizar, no tanto al adulto mayor, sí también sensibilizarlo, pero sí, darle las herramientas a los jóvenes, ¿no? Claro. Que creemos que son los que están atravesados también por el consumo de sustancias, y bueno, también creemos que tenemos que articular los programas que tengan que ver con el cuidado de la salud y con salud mental, ¿no? Porque también empoderar a la chica, empoderar a la piba, ¿entendés? Que la piba pueda saber cómo se usa el preservativo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué todavía sigue siendo importante? No, digo, a veces me cruzo con este debate y no puedo creerlo, estar en el 2024 y tener que volver a profundizar en che, es importante que usemos un campo de látex. Es importante que, si no lo usás, te vayas a hacer un testeo, que hagas un seguimiento, que cuides tu salud. Sí, lo que pasa es que a veces pensamos de que hay cosas, batallas que ya ganamos, claro, y no son así, ¿viste? Hay que volver a reforzar muchas cosas. Es más, recién escuchaba la última parte de del programa que hablaban del día del tío, del tío gay. Sí. El tío gay. Y dentro de nuestra comunidad, nosotros, yo no sabía, ¿viste? Siempre uno aprende esa efemeridez. Yo sabía en nuestra comunidad se le dice tía o tío. Sí. Siempre a nuestra compañera trans, ¿no? Que fue un poco la madre o la que tuvo un rol de empatía dentro del colectivo, ¿no? De aquellos compañeros también gays que fueron tíos, que fueron empáticos y que tuvieron un rol como en los 80 o los 90. Es que en nuestra comunidad, en la comunidad gay, en nuestra comunidad es importantísima la figura del tío y de la tía. Sí, son sí, elementales, sí, sí, son sí. Esenciales, son nuestra familia. Sí. Lo han sido siempre. Y por eso cuando dijeron de los tíos, yo me acuerdo de todos los tíos. El tío, ¿viste? El tío Carlito, claro. La tía Pato, ¿viste? De tantos tíos que ya no están. Y totalmente. Que yo recuerdo a otros chicos más jóvenes y chicas más jóvenes que le decían tío, tío, y bueno, cómo se construyó ese lazo familiar dentro de nuestras comunidades. Absolutamente de acuerdo. Antes de despedirte, me gustaría hacerte una última pregunta que tiene que ver con las zonas rojas y los sectores más vulnerados, porque vos nos contabas también, Estela, que algo que están haciendo es acercarse a los sectores más populares y también a la zona roja, que ha sido un lugar que fue abandonado en nuestra ciudad, que ha sido víctima de una campaña mediática del horror en el momento en el cual se hizo un traspaso de lo que era la zona roja a la que después quiso que sea, ¿no?, la nueva zona roja, una zona ya por la zona sur de la ciudad, digamos, en absoluta precariedad, en medio de la ruta, digo, y han quedado en el olvido. Y así como han quedado un poco en el olvido, también, ¿no?, las políticas de cuidados, las políticas de prevención, digo, que cómo es el acompañamiento en estas zonas, no solamente en las zonas rojas, sino también en todas estas zonas de extrema precariedad que vos dijiste recién, las zonas de los barrios populares. Sí, con respecto a las zonas rojas, a las zonas de oferta de trabajo sexual, vivimos en una comunidad, en una ciudad hipócrita, en donde la ciudad de Mar del Plata ha sido zona roja, una ciudad roja desde siempre, desde que Mar del Plata ha sido fundada, primero en algún momento para tener un casino, aquellos varones que no podían estar en sus casas o que no se venían en las escapadas, y bueno, desde las diversidades han nacido también acá en Mar del Plata, porque mucho adulto mayor quedó abandonado, aislado de la familia por ser un viejo puto, claro. Y así han quedado, ¿viste? Entonces tenemos mucha historia sobre nosotros, sobre estas cuestiones, y que bueno, hoy un Estado trata de guardar bajo la alfombra las cosas que todos sabemos, y que la mafia de la venta de droga no es un tema que sea de que sean las responsables a quienes se las persiguen hoy. Es un tema en donde existió siempre en la ciudad de Mar del Plata, y en donde si existe es porque hay una caja que es manejada por otros poderes que no somos nosotros, que es la policía y el sistema judicial. Claro. Entonces, de acuerdo al político que está, ve cómo se lo a quién le echan la culpa y cómo se lo maquilla, porque lo que han hecho de correr, de perseguir, porque en realidad una persona que está en ese eslabón de menudeo es el último eslabón más frágil. Ajá. En donde son usados, ¿no? En algunos lugares se usan a los pibes, en otros lugares se usan a las comunidades más vulneradas y criminalizadas. Que no han resuelto nada, porque todo ha sido para la gente, para la prensa, lo que han hecho, porque los lugares de zona roja siguen estando. Totalmente. Donde son los mismos de siempre, la terminal vieja, la zona del Luro sigue estando, la zona de Champañá, la zona del Gaucho, hay otros por ahí, otros pequeños lugares también, la zona Plaza Rocha. Así que bueno, nosotros lo que nos estamos dando es hacer un recorrido, conseguimos financiamiento para eso, porque necesitamos un apoyo de auto, para que vayan dos o tres compañeros, también para llevar preservativos, estamos tratando de hacernos un distintivo también porque hay mucha policía, para no recibir la agresión de la policía, y que también las compañeras puedan acercarse a la red. Les llevamos esto de que pueden venir a la red, estamos haciendo un banco de ropa para que la compañera hemos asistido durante todo este tiempo con abrigo, con zapatillas, con articulación en algún tipo de política. Hoy no tenemos alimentos, pero tratamos de hacerle una derivación en algún dispositivo de alimento. Hay mucha gente en situación de calle. Así que bueno, estamos llegando como podemos nosotros, siempre con el objetivo de la salud, pero para tener salud necesitas por ahí cubrir otras cosas que te están pasando. Elementales. Así que somos un puente en ese sentido. Y bueno, y lo de llegar a los barrios populares, porque nosotros entendemos que en algunos barrios es mucho más difícil que un pibe pueda comprar un preservativo, porque es mucho más difícil que una persona por ahí tiene una infección de transmisión sexual y existe mucha discriminación y vergüenza. Y bueno, nosotros somos el puente más empático para que acercarle, hacer ese eslabón con el sistema de salud, y que las personas puedan estar, y también estamos pensando en esto, ¿no? Nosotros estamos planteando en todo que necesitamos también dispositivos de salud mental, que es por ahí lo que nos está faltando como respuesta política, de política pública a nivel nacional, municipal, provincial, nacional, Pero qué bueno, que tiene que ver con una estrategia de que tiene más rentabilidad los pibes drogándose con porquería que tener una política pública para recuperarlos, ¿no? Entonces, quienes manejan la caja y quienes manejan estas estrategias, les da más rentabilidad tener gente zombie que no produzca y que les compre, y bueno, y mantener las cárceles con gente detenida, y bueno, todo eso parece que da mucho dinero a un engranaje, a varios mecanismos, ¿no? Así que bueno, es una lucha que tenemos, un debate, y que bueno, que entender que como sociedad, dentro de los negocios más grandes del mundo, está la venta de droga, el narcotráfico, y está la trata de personas. Y bueno, nosotros la ciudad de Mar del Plata lo tenemos, y hay mafias que operan y que viven sobre esas personas, así que es muy triste, uh-huh. Es muy triste, y bueno, tenemos pocos políticos que puedan hablar realmente como podemos hablar nosotros, Lourdes, hoy acá de esto. Estela, importantísimo, ¿no? Seguir visibilizando, seguir hablando de esto, que se genere en este agosto de visibilidad, más allá de la importancia de estar en la calle, también es una herramienta para volver a poner en el debate público, para poder volver a hablar de temas que a veces, aunque creemos que lo tenemos clarísima, que está todo saldado, todavía nos queda, ¿no? Nos queda mucho por aprender, nos queda también por quitar tabúes y por desmitificar. Estela, antes de despedirte, recordanos primero las redes para poder encontrarnos, ubicarte, ubicar a la red. ¿Cómo hacemos para contactarnos con ustedes? Nosotros estamos en la calle Santiago del Estero, 1356, de lunes a viernes, de 10 a 17 horas, donde la gente puede venir a buscar todo lo que tiene que ver con la prevención. Santiago del Estero, Santiago del Estero, 1356. Entre el 9 de julio y 3 de febrero. Y después nos encuentran en nuestras redes sociales, que es el Instagram lo que más funciona hoy realmente, Red VIH MDQ. La verdad que tenemos una gran llegada. Muchas personas vienen a partir de nuestras publicaciones sobre el testeo, sobre los servicios, a realizarse las pruebas, y bueno, la verdad que no nos alegra que haya gente que salga positiva, ¿no? Pero sí nos alegra que la gente se venga a hacer controles, ¿no? Y que por ahí esto de tener la posibilidad de tener una gran franja horaria hace que muchas personas que por ahí o trabajan o por diferentes cuestiones, y que es algo importante también decirlo, que una persona a partir de los 13 años puede venir a hacerse el test de VIH, de sífilis o de ITS sin el permiso, sin el consentimiento de sus padres. A través de una disposición ministerial del Ministerio de Salud de la Nación, no necesitas receta médica, solamente con en forma postánea vos podés venir, y no necesitas dejar tus datos, solamente un nombre de fantasía, y ya podés acceder a estos servicios que estamos dando en la red. Bárbaro. Estela, entonces ahí Red VIH MDQ, te pueden, toda esta data que vos tiraste la pueden encontrar también ahí en el Instagram, y hoy desde las 5 hasta las 8 de la noche, de 17 a 20 horas, ahí en el poli. Decinos más o menos por dónde. El polideportivo de Atahualpa es en Alberti al 10.350, creo. Ah, bien. Ahí después vamos a estar difundiendo, porque va a ser en cada semana vamos a estar en diferentes barrios. Perfecto. Entonces, Estela, como siempre, te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes siempre por estar ahí tan empáticos y, bueno, ser la comunidad ahí presente. Te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, abrazo grande para ustedes. Ahí pasaba Estela Carrizo charlando un poco, ¿no?, de este mes de agosto, este mes en el cual se generó y se inició una campaña intensiva en la vía pública sobre prevención y sensibilización del VIH. 15:34, vamos a escuchar un poco más de música, última tanda y volvemos.